Esto es El Hombre de la Vaca. El Hombre de la Vaca. Un programa para la salud que propone muchos días y buenas gracias. El Hombre de la Vaca. Loco. Te marca para que vos no puedas ingresar nuevamente a la sociedad. Lunático. Estás marcado. Colgado. En tus antecedentes. Volado. Ahora en la computadora te averigua. Tocado. No, si estuviste internado en un psiquiátrico. Trastornado. Y eso te impide volver a la vida. Tirado. ¿Quién da más? Eduardo Leiderman, profesional de la asociación Proyecto Suma. Eduardo Leiderman va a aportar algo sobre la estigmatización. Si alguno me llama loco, di que sí. Si alguno me llama loco, di que sí. Encuestamos a 517 profesionales con una edad promedio de 39 años, de los cuales 57% eran psiquiatras, dado que fueron hechos las encuestas fueron hechas en congresos de psiquiatría principalmente, y 35% eran psicólogos con un promedio de 13 años de experiencia profesional. ¡Quema! 6% de los profesionales decían que los pacientes con esquizofrenia no tienen derecho de conocer su diagnóstico. Pero nosotros no preguntamos qué pasa con personas que tienen esquizofrenia en un grado severísimo o que están absolutamente descompensados o que están en un estado psicótico agudo. Simplemente personas con esquizofrenia. Uno de cada 5 decía que se debería revocar el derecho de votar. Uno de cada 3 que no se les debería dar la licencia de conducir. El 13% dijo que no deberían tener hijos. Una minoría, pero igualmente importante porcentaje de profesionales de salud mental tienen creencias estigmatizantes y prejuicios hacia personas aquejadas con esquizofrenia. Y por lo tanto, los profesionales de salud mental debemos ser conscientes de las actitudes discriminatorias y la educación médica debe necesariamente incluir programas antiestigma. No educar con prejuicios, poder conocer antes de juzgar, no tratar con desprecio o lástima a personas con sufrimiento mental, que haya contacto, vínculo con personas que padezcan trastornos mentales y prohibido discriminar. Hay que desestigmatizar la estigmatización. Aquel de que la desmatilice, buen desmatilicilizador será. Qué difícil que es eso. Salió más o menos. Igual, sí, pero se entiende. Esto fue El Hombre de la Vaca. Por la aplicación de la Ley de Salud Mental. Auspició PAMI, por una Argentina con mayores integrados.